Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 26 de junio, día en que se ha celebrado, concretamente esta misma mañana, el pleno extraordinario para la formación de las mesas electorales para las elecciones generales del 23 de julio. Tras el sorteo público para la formación de estas mesas, aquellos que hayan resultado designados recibirán la notificación y citación para dicha jornada en los próximos días. El convento de Capuchinos acogía el pasado viernes el homenaje con motivo del Día del Petaquero, en el que se destacaba la trayectoria personal y laboral de trabajadores y trabajadoras, empresarios y empresarias de nuestra localidad, que lo han dado todo en sus vidas en torno al sector marroquinero. En esta ocasión el evento se retrasaba debido al traslado de la festividad al 5 de junio por la coincidencia con las elecciones municipales y la posterior conformación y constitución del Ayuntamiento de Ubrique y su equipo de gobierno. En concreto, este año han sido 6 las personas que se han reconocido: Serafina Álvarez Gil, Juan Núñez Barroso, Cristóbal Puerto Pérez, Salvador Romero Venegas, Miguel Torres Fernández y Pepi Oñate Núñez. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a todos los que estáis aquí y quiero darle en especialmente a toda la corporación anterior, que también está aquí representada, y le damos la enhorabuena a los que están ahora. Así que esperemos que todos vayamos al unísono, para que todo Ubrique vaya siempre hacia adelante. Y eso no hay nada más que tener mucha voluntad para hacerlo. Y la voluntad sale desde el fondo del alma. Así que os pido que siempre haya concordia en Ubrique, que vayamos todos a una, que seamos todos lo más claro posible y lo más sincero posible. Y que, bueno, eso es que soy mayor, me puedo permitir ciertos lujitos de decir, porque ya estoy mayor. Y entonces yo veo a esta gente joven que, bueno, que también habrá que echarle una mano a todos, porque todos hemos pasado por unas trayectorias donde hemos pasado de todo, y entonces esas experiencias les puede venir muy bien a todos los jóvenes que están empezando hoy día. Así que todos a una, como Fuente Ove una. Yo creo que es la única verdad y la única razón para que todos vayamos hacia adelante, porque si alguien se queda de atrás, no nos podemos sentir muy satisfechos los que vamos para adelante. Tenemos que arrimar el hombro para que todos vayamos hacia adelante. Bueno, pues no nos vamos a entretener mucho porque hace mucha calor. Entonces, vamos a dar los nombres de las personas que este año han sido favorecidas con este premio, que, como siempre digo, esto podría ser para todo Ubrique y para todas las personas que se han dedicado a la piel, porque yo creo que todos los que se han dedicado a la piel han echado ahí todo su sentimiento, sus horas y todo lo que han hecho para que Ubrique vaya hacia adelante. Y yo, como siempre digo, que Ubrique está hoy en lo más alto que puede estar, pero si no hubiera sido por los de antes, Ubrique hoy no sería nada. Por lo tanto, también hay que ser agradecido y mirar que los de atrás tuvieron muchas dificultades para sacar sus productos de aquí de Ubrique a todas partes del mundo, que fueron capaces de llevarlo. Así que no podemos dejar de olvidar que estos fueron también algo muy importante en nuestras vidas. Para que hoy Ubrique esté en lo más alto que pueda estar. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a empezar con los nombres de las personas que hoy tienen el placer de estar aquí con nosotros y que tengan este reconocimiento, porque de verdad, como digo siempre, el reconocimiento es para todo el pueblo entero, pero hoy ha tocado a los que ha tocado y aquí los tenemos a todos. Buenas a todos, primero agradecer la asistencia de hoy a este acto tan importante y qué alegría y qué satisfacción tener a alguien tan, para mí, tan importante que es la hoy, porque con gente así pues da gusto hacer estos actos. Yo quisiera decir que la verdad que sí que es un día importante, es un día que debemos tener claro que son las raíces de nuestro futuro, del actual futuro que estamos teniendo. Porque hay que acordarse que los cimientos que estamos teniendo hoy en día en el tema de la piel, pues sois parte clave de ello. Yo quisiera decir que sin esa gente que desde hace muchos años apostaron por la piel, esas manos que hacen magia, porque en aquellos tiempos había muchos menos medios que hoy tenemos, y es importante de darle a cada uno su sitio y saber que gracias a ellos somos reconocidos internacionalmente, pues yo quisiera agradecerlo y sobre todo tener una cosa clara, como decía Maribel. Seguimos evolucionando, seguimos creciendo, pero tenemos que saber de dónde venimos. Y creo que hoy tenemos aquí el ejemplo claro de dónde estamos. Y, por lo tanto, yo quisiera agradecer. También tengo la suerte de tener muchos amigos, como yo digo, que nos dan una charlita y nos recuerdan dónde estamos, nos recuerdan de dónde venimos y sobre todo esas experiencias y esos consejos que son sabios a la hora de seguir evolucionando. Yo sé que ellos, muchos de ellos a la hora de hablar, me dicen, ojalá tuviera o fuera tenido yo los medios que hay hoy. Y yo siempre les digo lo mismo, ojalá las empresas de hoy estuvieran a ustedes en aquellos años. Por lo tanto, para mí es importante reconoceros la labor que hacéis o la labor que habéis hecho y sobre todo tener muy claro que este que está aquí, que a partir de ahora va a representaros aquí y fuera de Ubrique o donde estemos, tiene muy claro que la base o lo principal es seguir el camino que ustedes veis o empezasteis y sinceramente muy orgulloso de que seáis lo que representáis el pueblo, porque en definitiva la piel es el motor de Ubrique y si no fuera sido gracias a ustedes pues no estaríamos donde estamos. Así que gracias por esos años y ese sacrificio que siempre habéis hecho en la labor de la marroquinería. A mí me gustaría empezar dando mi más sincera enhorabuena a todos los homenajeados y a vuestra familia. Quisiera pedir un gran aplauso a todos vosotros por vuestro aporte a la piel, a Ubrique, a su historia y por vuestro trabajo, por vuestra trayectoria. Gracias por vuestro trabajo porque con vuestras manos habéis hecho arte y habéis conseguido hacer que Ubrique, un pequeño municipio de la Sierra de Cádiz, ahí en el sur de España, hoy tenga relevancia mundial y se le haya catalogado como la cuna de la piel. Y eso lo habéis hecho ustedes con vuestras manos, con vuestro arte. Por eso, siempre el pueblo tiene que estar agradecido a los orígenes y a ustedes. Habéis hecho que la marroquinería vaya de generación en generación, de padre a hijo. Y yo solo puedo agradeceros, daros mi agradecimiento por vuestra trayectoria y por vuestra labor. Tenemos que estar contentos, ¿vale? Celebrar no solamente este día, sino todos los días y sentirnos orgullosos de lo que somos, hasta dónde hemos llegado, ¿vale? Y ser conscientes de que la piel es nuestro motor y nuestra piel interna con la que trabajamos. Tenemos que cuidar esa artesanía, seguir creciendo, seguir apostando porque sigamos creciendo. Bueno, yo nada más, no tengo más que nada que recalcar porque ya lo hemos dicho todo. Y nada, que estoy muy orgullosa de estar aquí hoy en día para celebrar este día con todos vosotros. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz dispone esta semana en Ubrique de una nueva campaña de colecta de sangre. Para ello, están en la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos, hoy lunes y mañana martes, en horario. Por las mañanas, de 10:30 a 1:30, y por las tardes, de 5:30 a 9:30. Se trata de la última colecta antes de los siempre complicados meses de verano que, al igual que en cualquier periodo vacacional, se alteran las rutinas de los donantes y hace que el número de extracciones disminuya. Los grupos más demandados vuelven a ser cero negativo y A negativo, si bien hacen falta de todos los grupos. Este año el centro se desplazará a localidades costeras más pobladas durante el verano con el fin de garantizar los niveles mínimos de las reservas de sangre. Es la última colecta antes de que llegue el pleno periodo vacacional de julio y agosto y bueno, pues ojalá fuera una buena asistencia de donantes para afrontar estos meses que siempre son complicados para nosotros, para conseguir el número suficiente de donaciones diario y ojalá, pues como digo, pues consigamos o se produzca una gran afluencia de donantes en Ubrique entre hoy y mañana. Sí, nuestros donantes habituales, pues muchos, los que pueden, por supuesto, se lo permite su trabajo, pues quizás cambien de lugar, de domicilio durante unos días, aunque sea el pueblo de al lado, cuando acudamos a los lugares donde habitualmente donan, pues no van a poder hacerlo, ¿no? Entonces, pues ahí entráis en juego los medios de comunicación y os agradecemos esta difusión para que las personas que nos estén escuchando, porque también Ubrique es un destino de vacaciones, nos escuchen y quizás sean de la provincia, sean ya donantes o no lo sean, o vengan de fuera, si quieren colaborar, porque la donación de sangre siempre va a beneficiar a uno o varios enfermos que bueno, para sus tratamientos, lo hemos dicho muchas veces, no van a, si necesitan sangre, no van a tener otro sustituto nada más que la que sostiene de las donaciones voluntarias altruistas de los donantes de sangre. Pues esperemos que sí, que podamos disponer de nuestra unidad móvil y desplazarlas allá, a las playas más concurridas, donde, bueno, ya sabemos que más si hay los calores que estamos padeciendo en estos días y que vamos a padecer hoy y mañana, es pedir un sacrificio extra, ¿no?, a los donantes, con el calor acercarse a donar, pero bueno, tenemos que desplazarnos allá donde haya un buen número de personas para pedir esa colaboración, esa donación de sangre. Bueno, pues sobre todo de los grupos quizás más demandados cuando hay escasez, el cero negativo y A negativo, especialmente de esos grupos, pero necesitamos sangre como hemos comentado en otras ocasiones, de todos los grupos sanguíneos, ya que al paciente le vamos a poner a transfundir la sangre de su mismo grupo y RH, así que necesitamos sangre de todos los grupos. Sí, exactamente, en eso nos venimos moviendo y es muy difícil en este tiempo remontar más, ¿no? Especialmente podemos decir que, viendo lo que ha ocurrido en otras ocasiones, que hasta que no llega el mes de octubre aproximadamente, no esperamos que se pueda alargar, ojalá que sí, ¿no?, pero que se pueda alargar el número de días de reserva, ¿no? Esperemos que el verano no sea especialmente caluroso, aunque al principio se lo está haciendo, porque eso también retrae mucho a los donantes a la hora de acercarse a nuestros lugares de donación, a nuestras colectas móviles. Pues no fue más, fueron 34 donaciones efectivas de sangre y es la cifra aproximadamente de cada jornada, de cada turno, ¿no? Cada tarde que nos acercamos a Ubrique, pues son aproximadamente eso el número de donaciones que conseguimos. O sea que muy bien, ¿no? La vea anterior, que fue el 24 y el 25 de abril, fueron 49 donaciones el primer día, entre mañana y tarde, y 39 el segundo día. O sea que el día 18 de mayo, que fue solamente de tarde, estuvo muy bien con 34 donaciones. Con esto lo que conseguimos es dar más posibilidades a los donantes para acudir a donar. Quizás en una visita no les venga bien, por el motivo que fuera, y si lo adelantamos, pues al tener más oportunidades, pues siempre es más fácil que todo el mundo tenga algún día o varios días al año para poder donar allí en Ubrique. También os contamos que la Hermandad del Nazareno cierra hoy el curso pastoral a partir de las 8:30 con un cabildo extraordinario de cierre de curso en el espacio aledaño a la Biblioteca Municipal, en el que se abordará el estado de cuentas de la Hermandad y la memoria de actividades del ejercicio. Además, desde la Junta de Gobierno se presentará un presupuesto para el próximo año en el que se plantean, ajustándose al máximo, los gastos e ingresos que se prevén tener. A este cabildo están llamados a asistir todos los hermanos, que también podrán plantear cuantas dudas tengan, tanto a la Junta de Gobierno como al párroco, don Manuel Quero. Avanza LGTBI, celebra en estos días su sexta semana de la diversidad. El programa de actividades comienza mañana martes 27 de junio con la izada de bandera en el Ayuntamiento de Ubrique, donde se procederá a la lectura de un manifiesto a cargo de la asociación. El miércoles realizarán una campaña en redes sociales donde se elogiará el trabajo audiovisual de Pedro Almodóvar, protagonista del cartel de este año, y ya el jueves colocarán su tradicional stand en el centro de la Avenida de España. Será a partir de las 7:30 de la tarde, y en él se darán a conocer y pondrán a la venta libros y obsequios, además de poder disfrutar de la exposición Referentes de ayer y hoy. El viernes el protagonismo en redes es para autores LGTBI de libros, y por último el sábado 1 de julio compartirán un vídeo resumen de las actividades realizadas, así como de miembros de Avanza. Básica ha informado de las nuevas jornadas de reparto de bolsas que se va a llevar a cabo en la localidad esta semana, en horario por las mañanas de 10:30 a 1:30 y por las tardes de 7 a 9. Los días y los lugares son los siguientes: mañana martes, día 27, en la Plaza de la Verdura; el miércoles 28 en la Plaza de Abastos, el jueves en la Plaza de la Estrella, el viernes 30 de junio junto a las pistas de pádel de Ministro Fernández Ordóñez. De igual forma, Básica ha anunciado que desde hoy entra en vigor el horario de verano de los puntos limpios, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 y media del mediodía y por la tarde de 6 y media a 8 y media, los sábados de 9 a 2. Y cerramos con deportes. El Quedeque conseguía este fin de semana su sexto maratón de fútbol sala de Ubrique, tercero de forma consecutiva, tras imponerse en una apasionante final al Estudiantes por 3-4. La competición transcurrió sin grandes sorpresas en lo que a los resultados se refiere, con los 4 primeros clasificados de Liga en División de Honor en semifinales. Estudiantes Holder Wallet se deshizo de Pap Álamo, mientras que el vigente campeón de este maratón hacía lo propio ante la experiencia outdoor marca 91. En la gran final, Estudiantes vencía por 3-1 en los minutos finales y tras el 3-2 se produjo la jugada que cambió el signo del partido. Su portero era expulsado por golpear el balón con la mano fuera del área, lo que espoleó al Quedeque, que consiguió el empate en ese momento y el de la remontada poco después, ante un rival que sin más guardametas apostó por jugar de 5 el tramo decisivo. Con este título, el Quedeque se convierte en el equipo con más maratones, superando a Don Odón y Prodeco Pinturas, que consiguió 3 bajo este nombre y 2 más como Metropol 1970 y Revolución La Fresquita. Pues sí, porque fue una maratón bastante competida. Sobre todo los partidos semifinales y final contra dos muy buenos equipos como Marca y Estudiantes, y que para ganarle tuvimos que correr bastante y tuvimos que hacer un sobreesfuerzo que años atrás a lo mejor no habíamos tenido que hacerlo, pero este año la verdad que sí. Entonces pues así las victorias saben mucho mejor, la verdad. Bueno, pues por ejemplo, sobre todo los equipos que nos hemos enfrentado, como ya te digo, semifinales y final, que ha sido Marca y Estudiantes, pues sobre todo el nivel físico que ellos tenían también, que eran equiparables al nuestro, y también tenían un fondo de banquillo importante como nosotros, y aparte que eran buenos jugadores y tenían las cosas claras de cómo tenían que hacerlas. Por ejemplo, el Marca jugó casi todo la semifinal con portero jugador y lo hicieron muy bien, y eso a nosotros nos hizo hacer un esfuerzo defensivo que se nota y que nos costó bastante conseguir la victoria. Sí, porque a ver, desde tan pronto y hacerlo tan bien, pues hombre, estamos hablando de un nivel local, un nivel amateur, y no te esperas tampoco que haya ese nivel de juego con portero jugador, y la verdad que lo hicieron muy bien, muy bien. Vamos, yo le di la enhorabuena a todos ellos, porque es que nos plantaron cara y nos costó la vida ganarle, ¿no? Pues sí, Estudiantes como siempre tiene muy buen equipo, y este año también traían bastantes jugadores de fuera que vienen jugando en categoría de fútbol sala alta, no sé, en segunda vez jugaban dos de ellos, y también está Montero, que viene de jugar en el Grazo de Matorgaño y de meter muchos goles y de salirse. Entonces pues era un partido, sabíamos que podía caer la moneda para cualquier lado, porque éramos dos equipos muy muy nivelados, y bueno, con la suerte el bien que hicimos para ganar la final nosotros. Bueno, pues la viví siendo el protagonista, digamos, de la jugada, porque el portero de ellos, que ahora mismo no recuerdo el nombre porque es de fuera, pero tenía el balón en los pies y yo vi que se durmió un poco y fui a robársela, le di yo al balón y el balón se quedó, digamos, muerto, y yo creo que yo tenía la posibilidad de llegar al balón, pero tampoco era 100% seguro. Y yo creo que ahí el portero pues se precipitó y tocó el balón con la mano fuera del área. Entonces, claro, eso es expulsión porque ocasión manifiesta de gol, y nada, pues para mí sí fue la jugada clave, porque a raíz de ahí pues metimos el gol justamente en la falta, y después ya metimos el gol de la victoria a los 2 o 3 minutos, y sí, fue la jugada clave de la final totalmente. Pues Rubén, como todos los años, con una competitividad inmensa y con muchas ganas de seguir ganando, que eso es complicado, y la verdad que muy bien. Tenemos un grupo que somos todos amigos, desde siempre nos conocemos y hombre, eso también te hace pasar un fin de semana más ameno, pero la verdad que ya sabes, un equipo que siempre quiere ganar y muy competitivo y a la vista está que es otra maratón y es muy difícil conseguir lo que estamos consiguiendo. Hombre, por supuesto, pues eso no lo sé, todavía somos jóvenes, ¿no? La mayoría y bueno, tenemos físico, tenemos también las ganas que es lo que es más importante, lo que más se necesita, las ganas de ganar. Y bueno, ya te digo, el techo no lo sé, pero sí que es verdad que queremos seguir ganando porque es lo que nos gusta. Lo que nos gusta es competir, jugar partidos de alta intensidad, que es donde verdaderamente demostramos nosotros lo que valemos como equipo. Pues sí, claro, lo que pasa que es muy difícil porque, por ejemplo, en mi caso, y yo juego al fútbol y no puedo jugar al fútbol sala los fines de semana. Hay gente que practica otros deportes y tampoco puede hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que incrementar las plantillas para que pueda disputarse la liga los fines de semana. También hay un problema que la gente ya cada vez menos quiere compromiso los fines de semana, entonces pues eso hace que tengas que buscar más jugadores para el fin de semana, que llega por lo menos con 5 o 6 jugadores para disputar un partido. Es un tema complicado, pero ya te digo, hay por lo menos 6 o 7 equipos, entre ellos estamos nosotros, que tenemos a 20 o a 18 futbolistas. Que es verdad que de ahí se puede sacar bastantes más equipos, pero bueno, es un tema complicado de llevar. No tengo la solución, pero los motivos por lo que pasa son los que te he dado. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.